noche eterna. Amémonos sin límite de tiempo. No permitas que la mañana llegue. Inventemos que el tiempo se detuvo. Olvidemos que un mundo existe afuera. Disfrutemos los dos cada segundo. Un momento, hagamos esta noche eterna. Amémonos sin límite de tiempo. No permitas que la mañana llegue. Inventemos que el tiempo se detuvo. Que un mundo existe afuera. Disfrutemos los dos cada semana.